El terror no aguarda. Marca ya el icono del corazón en iVoox para que sigamos creando para ti las ficciones sonoras más perturbadoras. Tu me gusta es nuestra condena. Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más. Presenta. Ya sé lo que te propones. Me he dado cuenta al subir al coche. Lo he visto en tu expresión glacial, en tu manera de abrirme la puerta, en el ansia con el que se aferran tus manos enguantadas al volante. Pero especialmente por ese brillo que ha reflejado el retrovisor, esa luz siniestra de tus ojos que me ha taladrado el alma. Eres el mismo asesino de mis sueños, aquel que me persigue sin compasión, y ahora lo he comprendido al acomodarme en el mullido asiento de mi féretro. No dices nada, pero te han delatado tus ojos de asesino. Seguro que te has deleitado recreando mi muerte en tu mente, y que lo has ensayado decenas de veces, tal vez miles. Te has regocijado imaginando que estrechabas tus manos en mi garganta, iluminando mi muerte con el brillo de tus ojos. Me has visto tendido entre la maleza, mirándote sin verte. Has contemplado, sin inmutarte, la brisa meciendo mis cabellos como la hierba seca. Sí, sé que has sentido esos momentos como un acto sagrado, íntimo, cada vez que te veía ensimismado, encerrado en tus pensamientos. Arrancas el coche, que inicia un soliloquio eterno y abrumador. No te molestarás en enterrar mi cadáver, pues lo dejarás en un lugar tan apartado que solo las bestias lo encontrarán. Lo visitarás de tanto en tanto para rememorar el extraño placer que te produjo el arrancarme la vida. Lo contemplarás silencioso, como si tú y yo fuéramos dos rocas más del paisaje. Te sorprendo de nuevo, mirándome de manera extraña, codiciosa. Dejamos atrás el páramo y nos dirigimos a ninguna parte, a toda velocidad. ¿Qué sentirás cuando tus guantes se claven en mi cuello? Porque sé que lo harás así, perforándome sin piedad tus tenazas de robot. Así sentirás más placer, notarás cómo me apago lentamente, como te suplico con la mirada ya casi blanca. Notarás mis convulsiones, mi intenso dolor y cómo me abandonaré flácido, colgado entre tus manos, para luego dejarme caer como la hojarasca. Ah, ¿por cuánto tiempo contemplarás mi cadáver, tu creación? Yo te miraré desde el otro lado de la muerte y tú mirarás al muñeco roto, desvadejado que tendrás tendido a tus pies. Luego me abandonarás para que sea alimento de las alimañas. Te desvías del camino y te diriges a una tortuosa vereda. Los neumáticos hacen crujir la grava mientras el crepúsculo comienza a vestir de sombras las montañas. De tanto en tanto, el espejo me devuelve tu mirada, tus ojos de asesino. Lo has planeado a conciencia. Tus perversas fantasías ya no son suficientes. Tienes que hacerlo. Es un impulso imposible de controlar. Lo percibo al observar cómo tus dedos de cuero se aferran al volante. Estás pálido, pero no tiemblas. Lo has soñado tantas veces que será un acto natural, casi guiado por los hilos del destino. Esto no mermará lo sublime de tu acción, aunque calculado, estará cargado con el arte de la destrucción, del caos, del placer de la belleza perversa. Lejos quedan aquellos días en los que te dejabas dirigir por mí y obedecías todas mis órdenes diligentemente. Pero algo se desbocaba en tu interior. Podía notarlo, incluso tras tu fisionomía de mármol. Había algo calculado en tus movimientos serviles, en tus palabras de fría cortesía, aunque te dejaras llevar como en estos momentos lo hago yo. Te has resistido hasta ahora, pero finalmente has encendido los faros del vehículo. ¡Ah! ¿Cuántas veces has pasado por aquí pensando en traerme algún día? Pronto detendrás el coche sin apagar el motor, porque querrás que la luz de los faros me ilumine en la cara. ¿Quieres verme bien? ¿Quieres ejecutar lo que se gestaba cada noche en tus sueños? ¡En mis sueños! Me clavarás tus ojos, pues no sentirás temor o remordimiento. Mirarme a los ojos formará parte de la ceremonia. Harás que me arrodille, porque es lo que siempre habías deseado. Y cuando lo indique el ritual, lo harás. Lentamente, como deben saborearse los placeres, así cuanto más me atormentes, cuanto más dure mi sufrimiento, mayor será tu placer. Aflojarás tus manos varias veces para que recupere el aliento y así prolongar el rito hasta que ya no sea placentero y acabes de una vez. Escoges un camino más estrecho y empiezas a relamerte al saber próximo tu festín. La espera es la antesala del placer, ¿verdad? La luna brillará para ti y para mí, espectadora del teatro que vamos a representar. Yo también estoy preparado. También he fantaseado con este momento sublime, terrible. Te aproximas a un vericueto cerrado, por donde apenas pasa el coche. Las ramas rayan la carrocería, produciendo unos chirridos espantosos. Cuando me tengas entre tus manos, tal vez un leve destello de compasión fluya por tu mente, haciéndolo más interesante, pues en tus fantasías no había ni un ápice de piedad. Eso te impulsará a actuar con mayor ímpetu cuando ese destello se apague, disfrutando doblemente cuando notes mi cuello aplastado bajo tus guantes. Sí, nos estamos acercando. Empiezo a temblar. Tengo frío porque empiezo a sentir tus ojos de hielo, tus manos rodeándome. Desanudarás un poco mi corbata. Lo harás tú mismo, aunque tal vez si me lo ordenas, lo haga yo. Ignorarás mis lágrimas, que rodarán en silencio por mis mejillas. Desearás beberlas porque eres maligno, demoníaco. Me aferraré a tus muñecas, intentando separar tus manos de mi cuello, pero no podré. Intuyo que tienes una fuerza sobrenatural. Eres mi ángel exterminador, vestido de uniforme gris. Tan solo un músculo de tu cara denotará la tensión de la fuerza que estás derrochando. Tal vez arquees el labio o una ceja, pero no permitirás que el esfuerzo descomponga tu rostro de mármol. La asfixia. ¡Ah! ¡Qué muerte tan espantosa me espera! Una de las más terribles. Notaré cómo me faltará el aire y cómo, aunque intente por todos los medios respirar, será imposible. Mis pulmones protestarán produciéndome un dolor atroz. Mi tráquea obstruida, mi circulación sanguínea colapsada, mi cuello atrapado, todo mi ser convulsionando hasta que empiece a perder la consciencia y me entregue a la muerte. Las ramas de los zarzales chocan contra los cristales con sus púas, arañando la chapa, tal vez para detenernos. Percibo tu sonrisa maligna como representación de tu deformidad moral. Y hasta los pliegues de tu impecable traje muestran la monstruosidad de tu alma. acariciarás mi cuello como un ciego palpa una escultura. Y si en algún momento me fallaran las fuerzas y bajara la cabeza, tú me la alzarías porque no querrás perderte en mi expresión de dolor y terror. Ah, pues esta es la finalidad última de tu acción. Tal vez mi muerte sea un hecho complementario necesario, pero no el fin. Pues el propósito de todo esto es contemplar el proceso, gozar ante la visión de mi cadáver que te proporcionará un placer rabioso, inefable. Luego te alejarás, sumergiéndote en el vacío de la noche, abandonándome a mi suerte. Pero no podrás olvidarme, ni olvidar tus perversos actos. El camino parece haber terminado en una gran explanada. Veo un edificio en ruinas a lo lejos, como tétrico testigo de mi muerte. Detienes el vehículo, pero no paras el motor tal como lo había imaginado. Mi corazón palpita con fuerza, porque sé que ha llegado el momento. Ladeas un poco la cabeza para mirarme de soslayo. Intuyo toda la perversión del mundo en este gesto que me deja helado. Mi corazón se desboca y noto mi pulso enloquecido en todas mis articulaciones. Pero estoy preparado. Abres la puerta delantera y sales parsimoniosamente. Tengo miedo de desfallecer en el último momento, de no poder soportar con dignidad mi propio final, de acabar enloquecido de puro terror. Siento tus manos enguantadas cerca de mí y deseo besarlas para pedir clemencia. Pero no lo haré. Estoy preparado. Abres la puerta y me invitas a salir, con la palma de tu mano abierta, indicándome mi momento. Antes de salir, oigo tu voz, que se me antoja de ultratumba. Ya hemos llegado, señor. El chofer de Elena Rubio, con Miguel Ángel Pulido como narrador y Mariano Bascón como chofer. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Marca el icono del corazón en iVoox y deja tu comentario ahora contándonos qué es lo que te ha gustado más de esta ficción sonora. Terror y nada más. 2020.